Capítulo 20. La situación política italiana, caótica y en permanentes enfrentamientos de grupos, y la posición del Papa Pío IX, condenando las doctrinas modernas, crean ambiente hostil a las realizaciones religiosas. No obstante, Don Bosco continuó su lucha y la obra salesiana se expandió. En 1863 se había fundado el pequeño seminario en Mirabello. En 1864 se abrió el Colegio Belancho y Don Bosco envió como director a Don Rufino, de 24 años, y a 7 clérigos. La pobreza y la desolación fueron los compañeros de los primeros meses. Un local totalmente desnudo, unas tapias medio arruinadas. No había sillas ni mesas. Las ventanas sin cristales hubo que taparlas con trapos y cobertores. Durmieron sobre la paja. Durante el primer año hubo solo 37 alumnos internos en medio de una nube indisciplinada de externos. En marzo, el clérigo Provera cayó enfermo. Agravado por agotamiento físico, quedó en completa inactividad. En el mes de julio, víctima de tuberculosis galopante, muere el jovencísimo director. El colegio queda en manos de los 6 clérigos supervivientes. Al año siguiente fue nombrado director don Juan Lemoine y todo empezó a mejorar. A partir de 1864, junto a los oratorios y a los hospicios, nacen los colegios salesianos. El oratorio festivo y diario donde es posible sigue siendo la primera obra de la congregación. Así lo afirman las reglas de los salesianos y lo dice la realidad de su acción. Un día de 1864, reunido en su antecámara con los primeros salesianos, entre los que estaban don Rúa, don Callero, don Durando, don Barberis, les cuenta don Bosco un sueño que tuvo en 1847, 17 años antes. Se me apareció la reina del cielo. Me llevó a un jardín encantador con una pérgola de maravillosos rosales. Todo el suelo estaba cubierto de rosas. Ella me indicó que me quitara los zapatos. Comencé a andar descalzo y las espinas me hicieron detenerme. Dije entonces, aquí hacen falta buenos zapatos. Volví a calzarme y me puse de nuevo en camino con algunos compañeros que pidieron caminar conmigo. Ahora iba calzado, pero eso no impedía que las espinas de los rosales pincharan mis manos, mi cuerpo, toda mi persona. Pero los que me veían caminar decían, «Don Bosco marcha siempre sobre un camino de rosas. Todo le va bien». Los que habían emprendido el camino conmigo empezaron a abandonar. Me quedé prácticamente solo y me puse a llorar. «Es posible», me decía, que tenga que andar este camino yo solo. ¿Y así terminó el sueño, don Bosco? No, no. Pronto vi llegar hasta mí un tropel de sacerdotes, clérigos y seglares que me acompañaron. Una gran parte de ellos llegó conmigo hasta la meta. Pero estaban viejos, enflaquecidos, cansados. De pronto, sopló una brisa ligera y todos volvieron a ser jóvenes, sanos y llenos de vida. Entonces la Santísima Virgen, que había sido mi guía, me dijo que aquel camino recorrido significaba el trabajo que deberé realizar en favor de los jóvenes. Pero que no pierda el ánimo. Con la caridad y la mortificación lo superaré todo y llegaré a las flores sin espinas. ¿Y nosotros, don Bosco? Precisamente os he contado esto para que cada uno de vosotros tenga la seguridad de que la Virgen es la que quiere nuestra congregación y para que nos animemos cada vez más a trabajar por la mayor gloria de Dios. Y conseguir lo que dijo aquel muchacho cuando usted tiraba caramelos desde una ventana de la primera planta. ¿Lo recuerda? Sí. Al mirar hacia arriba y verle sonreír a usted, exclamó, «¡Don Bosco! Si pudiera ver todas las partes del mundo y en cada una de ellas tantos oratorios... ¿Quién sabe si no llegará el día en que los hijos del oratorio se hayan esparcido de veras por todo el mundo? El 24 de junio de 1866, al celebrarse la fiesta onomástica de Don Bosco, han asistido al oratorio los directores de las dos primeras casas salesianas. Lemoine, director del Ancho, sube a la habitación de Don Bosco y después de hablar con él durante casi dos horas, le acompaña a acercarse al balcón. El espectáculo es encantador. Desde el patio llega el alboroto de los muchachos en fiesta. Sobre las barandillas de ventanas y balcones, cientos de llamitas lucen en vasitos de color. Don Bosco sonríe tiernamente. Don Bosco, recuerda los antiguos sueños. He ahí a los jóvenes. He ahí los sacerdotes y los clérigos que la Virgen le había prometido. Han pasado casi 20 años y nunca ha faltado el pan para nadie. Sí, don Lemoine. Qué bueno es el Señor. ¿Y no le parece que falta algo para completar su obra? ¿El qué? No quiere hacer nada en favor de las niñas. ¿No le parece que si tuviéramos también una institución de monjas fundada por usted, sería la coronación de la obra? Las religiosas podrían hacer por las chicas lo mismo que nosotros hacemos por los muchachos. Pudiera ser. En Mornese hay dos jóvenes, María y Petronila, que casualmente llevan el mismo apellido, Mazzarello. Ellas me han hecho pensar muchas veces en eso que dices. Fueron decisivos los encuentros que tuvo don Bosco con don Domingo Pestarino y María Domínica Mazzarello. En 1864, don Bosco llegó a Mornese con sus muchachos en sus paseos otoñales. Se quedó allí 5 días. María Mazzarello asiste a la conferencia que da a las hijas de la Inmaculada y no cesa de repetir: Don Bosco es un santo. La historia de María Mazzarello comienza en 1860, cuando la epidemia de tifus estalla por las colinas de Mornese. Ella, solicitada por el sacerdote don Pestarino, va a cuidar de la familia de su tío. María tiene 23 años. Es una muchacha fuerte, trabaja como un hombre y reza como un ángel. Cuando los enfermos se levantan de la cama, curados por su atención, ella cae enferma de tifus. Creyéndose a las puertas de la muerte, solo pide que Dios venga a llevársela. Pero todavía no es su hora y cura milagrosamente sin ningún medicamento. María Mazzarello está inscrita en la Pía Unión de las Hijas de la Santísima Inmaculada, grupo que ha salido de la idea de la maestra del pueblo, Ángela Macaño, por indicación de don Pestarino. Este sacerdote funda la primera Pía Unión en Mornese el 9 de diciembre de 1855. Empieza con 5 muchachas. La más joven es María Mazzarello, de 17 años. María tiene una amiga con la que no guarda ningún secreto. Se llama Petronila Mazzarello y, al igual que ella, es hija de la Inmaculada. En 1861, las dos muchachas abren un taller de costura para niñas pobres que dará origen al pequeño oratorio del que don Bosco habla con Lemoine en 1864. Don Bosco, todavía escribiendo. ¿Es que no piensa en comer ni descansar? Un minuto más y termino con este informe. Pero, ¿de qué se trata ahora? Los de Mornese están construyendo en el barrio de Borgo Alto un edificio para escuelas. Sí, ya nos ha hablado usted de eso. Y de que ha prometido que apenas esté acabado, enviará a sus salesianos. No podemos hacer menos. Todo el pueblo colabora en los trabajos, con dinero y con prestaciones gratuitas. No, si yo comprendo todo. Pero ahora dejará usted de escribir y vendrá conmigo a comer. Y luego a descansar un poco. Está bien. Vamos. ¿Sabes? He prometido que como tendrán la capilla del colegio acabada en diciembre, iré a celebrar en ella la primera misa. Esa gente ha hecho una obra maravillosa. Don Bosco va a Mornesi. En la misa invoca las bendiciones del Señor en favor del colegio naciente y da una conferencia especial al pequeño grupo de las hijas de la Inmaculada. En 1869, Don Bosco se da prisa en la fundación de la segunda familia. Ha puesto sus ojos en las sencillas hijas de Mornesi y sin ningún ruido envía a María y Petronila un cuadernillo escrito de su puño y letra que contiene un horario y un breve reglamento para que inicien juntamente con sus niñas una vida más regular. Procurar vivir habitualmente en la presencia de Dios. Recitar frecuentes jaculatorias. Ser dulces, pacientes y amables. Velar atentamente a las niñas, teniéndolas siempre ocupadas e inclinándose a una vida de piedad sencilla, franca y espontánea. En el año 1870 suceden dos hechos de extraordinaria importancia para la historia de la Iglesia y de Italia: el Concilio Vaticano I y la ocupación de Roma por las tropas italianas. El 8 de diciembre de 1869 se abría oficialmente el concilio. Dos eran los objetivos principales señalados por Pío IX: una clara exposición de la doctrina católica frente a los errores modernos y la infalibilidad del Papa. Ya habían pasado 300 años desde el último concilio, el de Trento. Pío IX dirigió una cálida llamada a los obispos de las iglesias cismáticas orientales para que participaran. Estos respondieron negativa y poco elegantemente. Estuvieron presentes en la apertura del concilio obispos, superiores de las órdenes y congregaciones religiosas de todo el mundo. Casi 700 padres conciliares en total. El 20 de enero de 1870 partió Don Bosco para Roma, a donde llegó el día 24. El 8 de febrero sostuvo dos largas entrevistas privadas con el Papa y tuvo otra audiencia el 12 de febrero. ¿Qué son estas páginas que me habéis entregado, don Bosco? Si te encuentras angustiado, no te arredres. Continúa hasta que sea truncada la cabeza de la hidra del error. Este golpe hará temblar la tierra y el infierno, pero el mundo será confortado y todos los buenos se alegrarán. Recoge, pues, junto a ti, aunque no sean más que dos asesores, pero a donde quiera que vayas, sigue y cumple el trabajo que te fue confiado. Cumple con el trabajo que te fue confiado. Eso quiero hacer. Pero me dejará. Corren los días veloces. Tus años llegan al número establecido. Pero la gran reina será siempre tu auxilio. Y al igual que en los pasados tiempos, así en el porvenir será siempre. Grande y poderoso auxilio de la Iglesia. Esto es parte de lo que se dice en estas páginas, santidad. Veinte líneas más adelante habla don Bosco del futuro del Papa. Ahora, Él está viejo, flojo, inerme. Aunque despojado, todavía con la cautiva palabra, hace temblar a todo el mundo. La página que entonces pareció más incomprensible se refería a Francia. Napoleón III era por aquellos meses el soberano más poderoso de Europa. Las leyes de Francia no reconocen al creador, y el creador se hará conocer y la visitará tres veces con la verga de su furor. Pobre Francia. Quiera Dios iluminar a quienes la dirigen. Don Bosco, me satisface su celo. No podría dejar Turín y venir a establecerse en Roma. ¿Perdería algo su sociedad? Oh, no, santidad. Sería su ruina. Don Bosco salió de Roma el 22 de febrero. El 24 de abril aprobaba el concilio por unanimidad el documento Dei Filius. Es una exposición densa y clara de la doctrina católica sobre Dios, la revelación y la fe. Subraya especialmente la idea de que ciencia y fe, entendidas rectamente, no pueden estar en litigio porque ambas proceden de Dios. El 15 de mayo empezó en el aula conciliar el debate sobre la infalibilidad del Papa. Los padres estaban divididos en dos corrientes que se acometían en un áspero debate dentro y fuera del concilio. La mayoría estaba por la infalibilidad. La minoría, unos 60 entre obispos alemanes, franceses, italianos y americanos, veía en la definición un grave obstáculo para el acercamiento de las iglesias protestantes. Pío IX dejó caer varias veces el peso de su autoridad en favor de la definición. El 18 de julio, día de lluvia abundante sobre Roma y de repetidos temporales violentísimos, el concilio aprobaba el texto sobre la infalibilidad del Papa. Terminadas las jornadas de la infalibilidad, se concertó un descanso de 4 semanas. Tenía que haberse reemprendido el concilio con la discusión sobre los obispos, pero se precipitaron graves sucesos en Europa. El 19 de julio, Napoleón III declaraba la guerra a Prusia. Un desastre. Las derrotas francesas se sucedieron unas a otras hasta la de Sedán, 2 de septiembre, en la que cayó prisionero el mismo Napoleón. Francia firmó una humillante paz en Frankfurt el mes de mayo de 1871. El gobierno italiano se vio con las manos libres y 60.000 hombres mandados por el general Rafael Cadorna recibieron la orden de apretar filas en los confines del Anzio para conquistar Roma. En aquella situación tan difícil, muchos aconsejaron a Pío IX que abandonara la ciudad. Un navío inglés estaba preparado para trasladarle a Malta. Otros sugerían España, América. Pero el Papa, que consideraba que había sido un error su fuga a Gaeta en 1848, estaba decidido a quedarse en Roma a pesar de los peligros que pudiera traer a su persona y a la Iglesia su actitud. Don Bosco, cuya inspiración tanto apreciaba el Papa, preguntado sobre lo que debía hacer, dio su opinión. Que el centinela, el ángel de Israel, permanezca en su puesto y esté en guardia de la roca de Dios y del arca santa. La carta en la que así hablaba don Bosco fue expedida urgentemente a Roma. Había sido escrita con hermosa caligrafía por don Juan Callero. 2 o 3 minutos antes de las 10 del día 20 de septiembre se comunicó al Papa la caída de las murallas. El sumo pontífice ordenó izar la bandera blanca sobre el castillo de Sant'Angelo y dio orden de rendición al general Kanzler. La ocupación de Roma, el fin de los estados pontificios, alcanzó una enorme resonancia. Terminaba una época que había durado 1500 años. A muchos les pareció el final de la Iglesia. El Papa lanzó la excomunión mayor contra los responsables de la conquista de Roma. Aunque estén investidos de la dignidad más soberana. Don Bosco había recibido la noticia de la toma de Roma estando en Lancio y la recibió con tranquilidad, como si oyese algo conocido hacía tiempo. El Papa, estando todavía en Roma, hizo entrega a los padres conciliares de una comunicación. En la presente luctuosa condición de las cosas, conociendo que los padres del concilio no gozarían de la necesaria libertad, seguridad y tranquilidad para tratar con nos dignamente de los asuntos de la Iglesia, suspendemos la celebración del Concilio Vaticano Ecuménico. En el año 1870, Don Bosco nombró a Don Cerruti, que solo contaba 26 años de edad, como director del Colegio Alasio. Luego, Don Bosco va a pasar 3 días en Mornese para respirar un poco y, sobre todo, para observar de cerca el modo de vivir de las hijas. Quiere ver el efecto del cuadernito con normas escritas de su puño y letra que les ha enviado. Queda plenamente satisfecho. El 3 de enero se reúnen en el oratorio los directores salesianos. Participa en la reunión don Pestarino, el cual informa sobre la marcha de Mornese. El 24 de abril de 1871 se reúne don Bosco con el capítulo de la congregación. Están presentes don Rúa, don Callero, don Sabio, don Guivarello, don Durando, don Álvera. Les anuncia haberle reunido para un asunto de gran importancia. Son muchos los que me han exhortado repetidamente a que hagamos con las jovencitas el poco bien que por la gracia de Dios vamos haciendo con los jóvenes. Si tuviese que seguir mi inclinación, no tomaría a mi cargo este género de apostolado. Pero temo ir en contra de un designio de la providencia. Os invito pues a reflexionar ante el Señor para poder tomar la decisión que haya de servir para la mayor gloria de Dios y bien de las almas. Nuestras oraciones del presente mes serán dirigidas para obtener del Señor las luces necesarias en tan importante asunto. A fines de mayo de 1871, reunió de nuevo don Bosco al capítulo y pidió el parecer de cada uno. Todos juzgaron muy oportuna la iniciativa en favor de la juventud femenina. A mediados de junio, llamó don Bosco a don Pestarino. El diálogo debió ser muy encendido, ya que Sor Petronila recordaba que, mientras otras veces, cuando volvía de ver a don Bosco, don Pestarino estaba como extasiado, esta vez venía pensativo, turbado, afligido. Entonces, ¿qué le ha parecido a don Pestarino y cuál es la decisión, don Bosco? Podemos tener por seguro que es voluntad de Dios nos ocupemos también de las niñas. Y para concretarlo de algún modo, propongo se destine a esta obra la casa que don Pestarino está ultimando en Mornese. ¿Es lo que ha hablado con don Pestarino? Sí, le he explicado que Mornese es el lugar más a propósito. Estando allí, las hijas de la Inmaculada se pueden elegir las llamadas a hacer vida común y retirada del mundo. Y se podrá iniciar, como usted quería, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora en favor de las niñas del pueblo. Así es. Don Pestarino ha comprendido y ha dicho que si acepto su dirección y protección, él queda en mis manos. Aunque anoche lo he visto marcharse preocupado. ¿Hay muchas muchachas allí en este momento? Bueno, junto a María y Petronila están Teresa Pauro, Catalina Mazzarello, Felisa Mazzarello, Juanita Ferretino y las más jovencitas, Rosina Mazzarello, Baroni, María Grosso y Corina Rigotti. Bueno, yo pienso que lo que le preocupa a don Pestarino es que quizás ninguna de esas muchachas ha pensado hacerse monja. Bueno, y también que el pueblo hizo ese colegio pensando en los muchachos. Si es así, debía habérmelo dicho. Nos conocemos desde hace tiempo. Nos encontramos por primera vez en Génova, en casa de don Facinetti. Luego nos vimos en el tren de Acqui a Alessandria. Meses después vino al oratorio de Valdocco, aceptando la invitación que le hice, y me dijo decidido: me quedo con usted. Yo estuve de acuerdo en que se hiciese salesiano, pero quise que siguiera en Mornese. Siempre nuestras relaciones han sido de colaboración y dependencia. Asiste a las reuniones de los salesianos. Estoy seguro de que siempre hablará francamente conmigo.